sí vamos a poder. ¿Y sabes por qué vamos a poder? O vas a poder, o voy a poder, o vamos a poder, sobre todo juntos. Porque la energía que ellos nos dan, ese empuje, ese abrazo en el momento indicado, hace que encontremos el verdadero camino. Hace que busquemos por el camino que debemos transitar. Hace que la vida se facilite. Hace que de alguna manera podamos encontrarnos siempre seguros, seguros de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a lograr encontrar en el camino. Muchas veces estamos pensando que no vamos a poder y esa fuerza se muestra y se manifiesta en lo que estamos haciendo. No, la verdad, si crees que no vas a poder, no vas a poder. Acuérdense de esas famosas palabras de Christian Barnard que tantas veces hemos escuchado decir a la doctora Garber, ¿no? Si crees que estás perdido, lo estás. Y realmente si crees que estás perdido, lo estás. Y si crees que estás encontrando el camino no saliendo de tu casa, estás equivocado. Y si crees que vas a poder caminar por la vida o transitar la vida dejando que te invada el temor, el miedo, estás equivocado. Este ángel de la fortaleza está para eso. Está para que puedas ser fuerte ante cualquier adversidad. Está para que te conectes con toda tu fuerza interior, con toda tu fuerza luminosa. Pero además saber que esa fuerza está alimentada por la energía de un ángel. Que esa fuerza está alimentada por la vibración superior a la tuya, gracias a Dios, porque a veces nuestros pensamientos cortan, frenan, atan todas nuestras posibilidades. A veces nuestros pensamientos destruyen todo lo que queremos hacer, porque estamos negados, porque estamos pensando en lo que no podemos y no estamos pensando en lo que podemos. Un paso. Cuando vos estás en una situación de enfermedad, el primer paso hacia el profesional indicado, el primer paso hacia la sanación es tu voluntad de sanarte. Es la voluntad de encontrar la respuesta indicada. Cuando uno está seguro de que es asistido por los ángeles, cuando uno está seguro que Dios te escucha y envía a sus ángeles, cuando uno está seguro que la fortaleza es algo que se genera día a día, cuando me debilito, cuando me desilusiono, cuando me desaliento, no tengo fuerza, estoy poseído por una energía negativa. Mi pensamiento, mis actos, mis actitudes, mi forma de demostrarme ante el mundo, y mis pensamientos y lo que pongo hasta en un papel es negativo. ¿Por qué? Y porque estoy asustado, angustiado y olvidado de lo verdadero. Y hoy este ángel viene a recordarte que todo con fortaleza se puede superar. Por lo menos, no sé si superar, pero seguramente avanzar. Tomar el camino correcto. Cuando yo estoy seguro del camino que estoy realizando, cuando yo estoy seguro que el camino por el que transito es un camino de luz, es un camino de serenidad, es un camino que viene acompañado por la esperanza, por saber que Dios me escucha, que mis ángeles están a mi alrededor, que tengo la energía preparada para, y que ante cualquier adversidad voy a saber salir. Y a veces, cuando estás tan angustiado, tan preocupado, tan descolocado, tan sin fuerzas para salir adelante, solamente con invocar el nombre del ángel de la fortaleza te das cuenta que empezás a poder hacer una cosa por vez, un poquito, un poquito, desde levantarse hasta seguir adelante cada día, enfrentar el trabajo. A veces en el trabajo hay energías muy cruzadas porque la gente está muy cruzada y porque te encontrás con más de una persona seguro, y entonces encontrás que en el camino, el viaje fue asiago porque o te tuvieron que bajar del subte o el subte no venía o el tren salió más tarde o el colectivo venía abarrotado y encima llegas tarde. Todo lo negativo, ¿para qué te lo voy a contar si lo vivís día a día? Bueno, ¿de qué manera podés avanzar en ese medio, en esas circunstancias, respirando hondo, pidiéndole al ángel de la fortaleza que te ayude a encontrar ese camino, que te ayude a sentirte fuerte para atravesar lo que sea? Y te hablo desde las cosas sencillas y simples, como es salir de la cama, hasta afrontar las cosas más difíciles y complicadas. Él está allí, no importa para qué, él está allí. El ángel de la fortaleza viene a iluminar tu camino, a hacerte avanzar en ese camino y a darte esa luz y claridad que necesitas. Cuando uno está fuerte interiormente, cuando uno está convencido de que puede, lo logra. Cuando uno está pensando en que no va a poder, en que todo está mal, en que realmente siento que faltan las fuerzas a mi alrededor, bueno, y no hago nada, es cierto, es cierto. Faltan las fuerzas a mi alrededor y realmente yo puedo cambiar eso. Y lo puedo cambiar, puedo decidir qué voy a hacer con mi día. Estas palabras que creo que las he leído mil veces y mil veces más, las leeré en el transcurso de mi vida, son las palabras que están en el libro Ángeles a tu alrededor, en las palabras de Walt Whitman, de la Sociedad de los Poetas Muertos, que dice: no deje que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes nos predicaron de nuestros poetas muertos te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Esto es de la Sociedad de los Poetas Muertos, de Walt Whitman. Y puedo agregar: no dejes pasar el día sin haber hablado con tu ángel. No dejes de confiar en él y sentirlo cerca. No lo ignores, no te alejes. Aférrate a su amor, a su incondicionalidad. Recordá que será solo tu ángel de la guarda. Podrás enviarlo a asistir a otros, podrás pedirle que intervenga por tus seres queridos, pero él lo hará a través de los ángeles de la guarda de los otros. Él fue asignado para tu cuidado y protección. Estará a tu lado hasta tu tránsito a la vida eterna. Y si lo escuchas, si lo sigues, si te aferras a él, estarán juntos por toda la eternidad. Y voy a aprovechar que también con esto estaba cerrando el capítulo del libro, que dice, en las palabras de Juan 23, que dice: bellísimo pensamiento, un ángel del paraíso, nada menos, está siempre a mi lado, y al mismo tiempo se haya arrebatado en un continuo éxtasis amoroso con su Dios. ¡Qué delicia de solo pensarlo! Por lo tanto, yo estoy siempre ante los ojos de un ángel que me guarda, que intercede por mí, que vela junto a mi lecho mientras yo duermo. Estas son palabras de Papa Juan XXIII. Y hay mucho más. Y hoy el ángel de la guarda le podés sumar el ángel de la fortaleza. Pedirle que te ayude a encontrar el camino, que te ayude a sentirte pleno, que te ayude a tener la fuerza para lo que sea. Para lo que sea que necesitas, ¿eh? Para enfrentar a una situación complicada, para una situación fácil, para pedir un aumento de sueldo, para buscar un trabajo, para presentarte en una entrevista, para buscar una casa, para lo que te toque hacer. No se dejen vencer por el no puedo, no es momento, es tu momento. Siempre hay un momento para alguien, cada día. Cada día nacen muchísimos bebés, cada día mueren muchísimas personas. Cada día en el mundo hay alguien que dice que sí. Cada día hay gente que acepta un desafío. Cada día hay gente que deja una situación que la perturba. El ángel de la fortaleza no tiene un momento específico, político, económico, es para tu fortaleza. Vos tenés que ser fuerte, vos tenés que ser firme, vos tenés que tener la claridad de ideas que te hacen sentirte íntegro, entero, fortalecido, brillante, que vos sientas que podés. Y podés porque no estás solo, podés porque no dependés de otro ser humano que puede... maravilloso si es así, y está muy bien que así sea, pero digo, a veces el otro ser humano no puede. Tu ángel siempre puede, y el ángel de la fortaleza siempre puede. Lo llames para que lo llames. No empecemos con estos prejuicios, a veces tontos, a veces complicados, que hacen que digan, pero por esta pavada yo le voy a pedir, y esa pavada te tiene mal. Esa pavada que vos decís como pavada, te está angustiando, te está preocupando. Una piedrita en el zapato, ¡ay, es una pavada! Pero camina con una piedra en el zapato y después me contás qué te pasa. O una piedra en el ojo, ni hablar, una arenilla en el ojo. Necesitamos estar libres, limpios, de cuerpo, de pensamiento, de alma y de actitud. El ángel de la fortaleza te ayuda a eliminar todo lo que te tiene atado. Ese nudo que no te deja avanzar. Esa situación que te dejó parado en un lugar determinado que por ahí ya pasó. Que por ahí ya no existe más que en tu pensamiento, en lo que te lastimó. Quedó en esa herida que no cierra. Bueno, el ángel de la fortaleza te ayuda a limpiar esa herida, a sacar toda la porquería de adentro y a dejar que se sane. Eso hace en tu vida el ángel de la fortaleza. Bueno, les quiero dar las gracias a los que siempre me acompañan, a los nuevos que se animaron a venir al taller del sábado pasado, que yo disfruté muchísimo, muchísimo de preparar y de darles esa herramienta maravillosa que son las novenas. Las novenas a los ángeles. Esta era una novena específica, especial, para liberarnos y para sanarnos. Realmente fue un trabajo maravilloso de hacerlo y maravilloso de compartirlo con todos ustedes que vinieron y nos acompañaron. Así que les doy las gracias a todos. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos primero para Flavia, de Campana. Para ella viene el ángel de la fe. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Para Sixto, Lorena y Lucio, el ángel de la confianza. Y aquí estoy.

Bueno, les decía que fue hermoso para mí el encuentro este sábado pasado, la verdad que cada vez los disfruto, siempre disfruté mucho de los talleres, pero en esta nueva etapa, que estamos en un lugar distinto, y que es una sola vez por mes, la verdad que lo disfruto muchísimo para compartir. Y nos vamos a encontrar nuevamente el primero de junio, el sábado primero de junio vamos a compartir otro taller, que bueno, yo les voy a ir contando durante el mes qué es lo que vamos a preparar, pero seguro que va a ser algo tan intenso y tan lindo como fue el pasado. Si queréis conseguir el taller de la semana pasada, están las hojas con todo lo que podés hacer y podés aprender, y también ya estaría pronto la grabación. Así que si queréis reservarlo, podés llamarnos al 4789-9014. ¿Sí? Y esa es nuestra línea. Nos vamos. Nos encontramos el jueves. Que tengan un hermoso mayo, lleno de posibilidades y por sobre todo, lleno de fortaleza. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.